Suscríbanse a nuestro canal también de YouTube. Ya saben que estamos como arroba Fem International TV y pueden participar en el chat en vivo también con sus dichas preguntas. Así, nuestra invitada, Luzanet Tejera Baños, pues le va a poder responder en tiempo real. Ya volvemos, vámonos a una pausa musical y enseguida empezamos este conversatorio aquí en Luna 9 Radio Digital. Hoy es lunes 22 de diciembre. Y estamos en Mujeres que Inspiran, ya casi es Christmas o la Navidad. Gracias por todo el apoyo que nos han brindado durante todo este 2025. Nos han permitido crecer como personas, como profesionales, llegar a más y más personas que necesitan siempre esos mensajes que nuestros invitados tienen para cada uno de nosotros. Agradecemos su preferencia. Agradecemos que nos hayan abierto las puertas de sus hogares, de sus centros comerciales o simplemente quienes hemos acompañado durante sus mañanas. Aquí en el Café de las Mañanas, a nombre de todo el equipo de Luna 9 Radio Digital, estamos profundamente agradecidos por su preferencia. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando el Café de las Mañanas con Francisco Isla. Come true. All I want for

Busque el stand número 36 del 8 al 30 de diciembre, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ya sabe, tómese un selfie, etiquétenos, que nosotros vamos a publicar las fotografías en la próxima edición de nuestra revista. Y hablando de la revista, los invitamos a disfrutar de la edición navideña de nuestra revista Femme International Magazine. Inspiración que transforma. Ya está disponible en plataformas digitales y también en nuestros canales de WhatsApp, Telegram. Y si aún no ha recibido su ejemplar, contáctese con nosotros que vamos a unirlos a la lista de distribución. Gracias a quienes se han suscrito con nosotros y lo han recibido ya en su bandeja de entrada del correo electrónico. Regresamos en breve, no se muevan de ahí. Estamos a minutos de empezar ese extraordinario conversatorio con nuestra invitada de lujo, Luz Annette Tejera Baños. Ya volvemos, no se muevan de ahí. En minutos estamos con ustedes. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 25 minutos. 10 de la mañana con 25 minutos. Tenemos una temperatura que está y se siente en 32 grados Fahrenheit, es decir, que estamos y se siente en 0 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza, bienvenidos a Mujeres que Inspiran, el programa donde celebramos, aprendemos y reflexionamos todos juntos. Queremos invitarlos a que participen activamente mandándonos sus preguntas, saludos y o comentarios. Ya saben, estamos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Si lo quieren hacer por WhatsApp, también tomen nota, más 1-551-254-8201. O también a quienes nos están viendo en YouTube, estamos en vivo y en el chat nos pueden hacer llegar dicho mensaje para que nuestra invitada le conteste en tiempo real. Pues, dado que ya son exactamente 10 y 26 minutos. 10 de la mañana con 26 minutos. Vamos a dar inicio a este conversatorio. Esta mañana nos acompaña Luz Annette Tejera Baños, licenciada en pedagogía, creadora y madre neurodivergente, por dos. Una, porque es neurodivergente, y dos, porque es mamá de tres pequeños neurodivergentes. Ser mujer, madre y profesional neurodivergente es en un mundo que todavía espera que las mujeres puedan con todo sin mostrar cansancio, sin pedir ayuda y sin ser distintas, pues dice, nos ha llevado a aprender a sostener a sus propios procesos mientras acompaña la de sus hijos. Ha sido vivir entre la ternura y la tormenta, entre la sobrecarga sensorial y claridad. Su historia comenzó en un aula, ni en una oficina, comenzó en el silencio de la madrugada, tratando de entender por qué el mundo parecía no estar hecho para mentes y emociones como las nuestras. Durante años creyó que su diferencia era un error, que su forma intensa de sentir, pensar y amar era demasiado, pero con el tiempo comprendió que ese demasiado habitaba su verdad, que en su visión no era encajar, sino enseñar a mirar la vida desde otros prismas. Ha enfrentado juicios, incomprensiones, invisibilización y un sistema que pocos entienden de la diferencia que habita en los cuerpos y cerebros como el de ella y el de muchas veces fueron pretextos para intentar hacerla pequeña. Ha tenido que explicarse mil veces, justificar lo que siente, defender lo que es y aún así ha descubierto que en ese caos una verdad luminosa. Su neurodivergencia no es una carga, es brújula. Su maternidad neurodivergente y la adversidad se convirtieron en grandes maestras. Le enseñaron que el amor también puede ser método y que el caos también puede enseñar. El día de hoy nos comparte el tema Educar en el caos, cómo acompañar a los hijos desde la incertidumbre. Muy buenos días a Luz Anet Tejera Baños. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Luna 9 Radio Digital y sobre todo a este segmento de Mujeres que Inspiran. Qué gusto tenerla. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Hola, buenos días, Francisco. Bien, muchas gracias. Una disculpa por el retraso. No podía conectarme, pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí, listos para comenzar este extraordinario conversatorio. Pues bienvenida nuevamente y vamos a empezar. Hay familias que reciben un diagnóstico como una sentencia y otras que con el tiempo lo leen como una clave. Llévenos, por favor, a ese primer momento. ¿Cuándo el diagnóstico entra en su vida? Claro que sí, pues para mí como mujer, como mamá, me diagnosticaron ya muy tarde. De hecho, pues fue hace un par de años atrás. Sin embargo, bueno, las señales siempre estuvieron presentes, ¿no? Desde mi niñez hasta... Pues sí, hasta que me convertí en mamá y empecé a notar cosas en mis hijos que eran muy similares a las mías. Y pues con el diagnóstico de mi hijo, el del medio, pues me empezaron a entrar más dudas y fue que empecé como a pedir opiniones, ¿no? De los psicólogos, de los psiquiatras, y pues fue hasta ese entonces que me diagnosticaron con TDA. Muchísimas gracias por compartir su historia con nosotros y sobre todo gracias por hacer un espacio en su apretada agenda y compartir con nuestra querida audiencia internacional, sobre todo sensibilizar a las personas que necesitamos conocer más de estos temas. Gracias nuevamente. Luz, en muchas casas ocurre algo silencioso. El diagnóstico de un hijo reordena a toda la familia. ¿Qué se rompe primero? ¿Y qué se reconstruye después? Pues lo que se rompe primero como familia es la expectativa. Todos pensamos que vamos a, o idealizamos a nuestros niños, ¿no? Desde el vientre. De hecho, como mamás nos cuidamos con nutrición, con ejercicio, con respiraciones, con muchas cosas nos informamos, pensando en que todo estaría entrecomillado, lo pongo así, normal. Después, y de hecho todo va bien en las revisiones, porque así me ocurrió a mí, todo bien, todo aparentemente sano, y pues cuando nació fue que nos comentó la pediatra que lo recibió, pues que traía algunos signos pues inestables. Después de eso, la noticia cayó como, ahora sí, como una cubetada de agua fría, en donde no te lo esperas. Es como hacer una maleta para irte de vacaciones a la playa y de pronto te cambian todo el itinerario y tienes que irte a la nieve y no llevas ni vas preparado para eso, ¿no? Entonces uno no sabe qué hacer. Es como te cae la incertidumbre, las dudas. Empieza, en mi caso como mamá, pues mucho temor, mucha ansiedad de no saber qué es lo que estaba pasando con mi hijo y si en algún momento él iba a poder desarrollarse normalmente, ¿no? Y en esta situación, pues sí se rompen muchas cosas porque pues la familia, sobre todo cuando das una noticia de este tipo, pues no lo toman del todo bien. Y digamos que pues uno en la información con la que cuenta, creen que una neurodivergencia es igual a una enfermedad mental o alguna situación en el neurodesarrollo que después quién sabe qué va a pasar, ¿no? Las etiquetas nuevamente forman parte de este camino que es de por sí difícil. Pero enfrentarlo es muy complicado, sobre todo si no hay como el apoyo que uno espera, ¿no? En este caso, pues es mucho mejor si la familia está unida, pero no siempre pasa así y pareciera a lo mejor en un principio que sí lo están, pero empiezan las opiniones, las diferencias, los, las discusiones. Por ejemplo, mi hijo mayor me decía, es que ¿por qué mi hermano no habla todavía? Es que ¿por qué mi hermano? Eso ya más adelante, ¿no? Porque un diagnóstico, pues sí, es desde que nace hasta que va como creciendo, pero en mi caso su hermano se dio cuenta porque pues no se paraba a jugar con él o no lo veía a los ojos, no se podía comunicar. Y esto empezó a notarse, a hacerse muy notorio ya a partir de los 6 meses de mi hijo, de mi hijo del medio. Y de ahí, pues, todavía, ¿no? Tenemos que seguir, pues, en terapias, viendo cómo va avanzando. Y ha sido es complejo, porque encontrar las terapias necesarias, encontrar a los médicos adecuados, pues no es fácil. Y menos si es algo que no has pasado, ¿no? O que como familia no pensabas que iba a pasar. Entonces empiezan muchas diferencias, incluso hasta para encontrar a los mismos médicos, ¿no? Que porque si te recomiendan a uno y tú lo quieres llevar a otro, que no, que mejor la terapia de caballos es la mejor. O sea, son muchas opiniones cuando tú lo único que quieres es tener un poco de contención, y el apoyo a veces está hasta en el propio silencio, ¿no? No siempre en las opiniones, que son muy bien agradecidas, pero a veces la familia no sabe cómo abordar este tema, ¿no? Entonces sí es un reto, sí se destruye en un principio la familia, y muchas veces no se reconstruye, tristemente, porque dependen de muchas cosas, ¿no? O sea, incluso los hermanos de mi hijo, pues a veces lo aíslan, ¿no? Entonces, poderlos como que unir para que jueguen, para que entiendan a su hermano, para que se comuniquen, pues ha sido difícil, ¿no? Y también he tenido familias que he acompañado en este camino, y me ha tocado ver que tristemente, pues la mayoría, pues, tienen un poco más de problemas que soluciones, sobre todo por los tabús, sobre todo por las creencias de cada persona. Los abuelos intervienen, los tíos, todo mundo, ¿no? Entonces es un tema que es complicado. Se puede reconstruir con el tiempo si la familia está dispuesta a hacerlo, pero no siempre es así. O sea, es difícil hacernos a la idea de que hay una personita que depende de ti y que no sabes qué tanto y hasta cuándo va a poder ser independiente. Y eso muchas veces entra en una situación de angustia, depresión, y bueno, es complicado. No quiero romantizar el tema, porque yo les diría, no, sí, todo va fluyendo y todo después se va acomodando, que real, o sea, sí se va acomodando, pero pues tenemos que estar como que abiertos o abiertas a pensar que los caminos pueden ser distintos a los que nos trazamos o a nuestras expectativas. Entonces es complejo. La verdad que sí, muy complejo, y creo que lo que haría falta es un poco más de empatía y educación desde los hogares. No solamente desde las escuelas, sino también desde, como decimos, desde todo lo empieza desde el hogar, ¿no? Que es la primera escuela, donde se puede, digamos, obtener información, y como familia unida, como bien dijo usted, que es clave y es vital, pues mantenerse unidos, porque como siempre decimos, en la unión está la fuerza, pero teniendo cierto, digamos, conocimiento a herramientas, ¿no? Donde podamos todos como familia unirnos y apoyarnos. Porque eso se necesita. Y eso me quedó resonando. Lo que es empatía y educación sería la clave. Gracias por compartir con nosotros. ¿Qué le diría usted a esa mujer que siente que está fallando, cuando en realidad está sosteniéndolo todo? Pues precisamente es eso, que al sostenerlo todo podría parecer que está fallando, porque es imposible. No es humano poder sostener tantas cosas. Y entonces a la vista o dada la percepción de cada quien, podría sentirse que uno falla, pero yo les diría que realmente no es así, que es todo lo contrario, porque fallar sería derrotarse, ¿no? Sin embargo, como mamás, como mujeres, pues nos damos a esa tarea de tomar más oxígeno, una bocanada de aire que nos ayude a seguir adelante, y que no es fácil, y que el sostener tantas cosas, no siendo mamá con un hijo que tiene algún diagnóstico, con hermanos, con más hijos, ¿no?, que también tiene que atender como pareja, como mujer, como una persona que cumple diferentes roles, pues realmente tiene que ver todo, ¿no? Poder acomodar todo en su vida para pues salir adelante, y aparte sacar una familia adelante. Entonces, ahí les preguntaría, ¿qué es en lo que como mujeres más bien? Y poder como ir desmenuzando, analizando qué es lo que les hace percibir que fallan. Porque muchas veces, mucho el estigma de la etiqueta, voy de no, o sea, buena, pero qué es ser buena pareja, o qué es ser buena mamá. Entonces, si nos enfocamos mucho en ese tipo de definiciones, pues entonces muchas veces nos vamos a sentir derrotadas, o nos vamos a sentir que estamos fallando. Porque lo que realmente reflejamos hacia afuera es la mamá que ya se levantó, se arregló y llevó a los niños a la escuela, o llevó al chiquito a terapia, y después fue a trabajar, regresó, hizo la comida, etcétera. Pero no ven lo que hay en el interior de una mamá, de una mujer que está viviendo todo el caos, ahora sí, o todo en su conjunto, ¿no? Porque aparte, no, ni siquiera lo externamos. O sea, siempre estamos como tratando de tener una sonrisa, tratando de estar bien, de contestar los buenos días lo mejor que se puede. Y no todo el mundo, o sea, conoce el interior. Entonces, es muy que de pronto si fallamos, o que nos vean cansadas, o que nos vean desesperadas, o que nosotras mismas no podamos cumplir con los estándares que nosotras mismas nos ponemos, pues se puede sentir que fallamos. Pero muchas veces son las mismas autoexigencias que nosotras nos imponemos, más que lo que pueda pasar en el exterior, porque el exterior no conoce realmente. Entonces ahí sí sería tener un poco de compasión y comprensión hacia nosotras mismas, y dar realmente lo que estamos haciendo, que es muchísimo, y que eso, el hecho de levantarnos, de querer mejorar, de buscar cómo sostener a la familia, de buscar cómo sostenernos, de buscar cómo salir adelante, pues de entrada ya no es fallar. Pero sí es como hacer esta ahora sí que comprensión, ¿no? O sea, desde esta comprensión hacia nosotras, y que no tomemos tan en serio lo que nos puedan decir afuera. Ahora sí que, como yo digo, las opiniones, los comentarios, agradecen siempre y cuando sumen, ¿no? Y lo que no sume, igualmente muchas gracias, pero dejarlo pasar, porque no conocen, y opinar desde, pues, digamos que nosotras, pues ahora sí que aceptar y hacer nuestro, ¿no? Porque entonces sí podríamos caer en pensar que no somos suficientes, o que estamos cometiendo fallos, ¿no? Muchísimas gracias, la verdad que sí, diría un adagio antiguo: si no tienes nada bonito que decir, no digas nada, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con lo que uno dice, la manera en que lo dice, y sobre todo, si no voy a decir nada constructivo, mejor quedarse callado, y como bien dijo usted, hasta en el silencio uno puede apoyar muchísimo, sin necesidad de decir ninguna palabra, estar ahí para la persona y punto. Y algo que tenemos que evitar es el juzgar. Si no sabemos, no juzguemos. Así no somos quienes para juzgar, la verdad que no. La verdad que ser una madre neurodivergente no es debilidad, es una forma distinta de fortaleza, una que no siempre se aplaude, pero que sostiene el mundo. Gracias por compartir con nosotros, la verdad que es un gusto estar aquí con detrás de estos micrófonos y sobre todo agradeciéndole el que esté aquí compartiendo con nuestra querida familia de Luna 9 Radio, nuestra audiencia internacional. Antes de irnos a la primera pausa, Luz, ¿usted pudiese darnos tres herramientas que una madre puede aplicar, digamos, en los primeros días después del diagnóstico? ¿Algo concreto, algo que sostenga? Pues realmente así, algo como tal concreto, yo diría que es difícil de tener, ¿no? Porque un diagnóstico como este realmente pues mueve todo tu mundo interior, todo tu mundo familiar, o sea, todo tu mundo ahora sí, del que formas parte, ¿no? Porque es primero asimilarlo, ¿no? Desde ti, qué es lo que te está pasando, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, estos diagnósticos neurodivergentes se confunde mucho con depresión y ansiedad. Eso en mi caso pasó, ¿no? O sea, yo he estado en terapia desde muy pequeña, ¿no? Bueno, más o menos como desde que tenía 15 años, y siempre me decían ansiedad, depresión, y así me la llevé. Y a veces no entendía por qué pues no me sentía mejor con el paso del tiempo, si yo cumplía con mis tratamientos, con mis terapias. Y ya mucho más tarde, o sea, les digo, hace como un par de años atrás, fue que me diagnosticaron la neurodivergencia. Entonces, es realmente, pues, un sabor agridulce ahora sí que te den este diagnóstico, porque por un lado te sientes aliviada porque empiezas a comprender qué era lo que te pasaba durante toda tu vida, porque a lo mejor te sientes diferente, porque a veces eras más sensible para unas cosas que otras, a diferencia de tus compañeros o con los que pudieras estar conviviendo con tu círculo, porque tolerabas unas cosas y otras no, porque ese sentirse rechazada es... O sea, sí tiene nombre cuando ya te dan el diagnóstico, sí da una tranquilidad muy grande el que ya le ponga nombre a lo que tú tenías y que no era algo de otro mundo, ¿no? Y que, porque muchas veces nos cuestionamos eso, es que a dónde pertenecemos, muchas veces no nos sentimos pertenecidas a ningún círculo, ¿no? Y eso, a su vez también, pues en mi caso, por ejemplo, causó un shock también de decir que ¿por qué no pudieron diagnosticármelo antes si yo toda la vida pensando que era depresión, ansiedad? Y sí causa un choque emocional y aparte psicológico. Y entonces uno lo tiene que ir interiorizando y no hay como realmente una herramienta así concreta. Yo lo que podría decir es que una que sí es base, como tal, es el psicólogo o el psiquiatra en otros casos, ¿no? Porque en este caso el TDA muchas veces requiere de medicamento. Y entonces, bueno, son herramientas de las que podemos echar mano, ¿no? La medicación es otra. Muchas veces no nos gusta, ¿no? Mucho como que... Por ejemplo, en el ejemplo del TDA, que nos ayuda a tener o a terminar tareas más pronto o a poder entonces el psicólogo, la terapia, el psiquiatra, más la medicación, pero hacen un como poder ir pues ahora sí que toman fuerza para sobrellevar el diagnóstico, y además que con el tiempo sí se va uno sintiendo mejor y te vas dando cuenta que realmente está de ayuda. Y la otra que yo diría, pues buscar mucho, sí, hablar con la familia. El apoyo y la red de apoyo es bastante importante, es de lo más importante, porque pues la familia también se desconcierta. Sin embargo, pues al momento que tú dialogas, platicas lo que te sucede, la familia misma se acerca y trata como de apoyar y entender. En mi caso, muchas veces, por ejemplo, la parte de la puntualidad me cuesta un poco de trabajo, y mi mamá luego me llama por teléfono y me dice: oye, Luz, ya pon tu despertador o cosas así, porque a mí se me va mucho esta onda del tiempo. Como mamá me pasaba también, y tenía que echar mano de mis alarmas o de mi red de apoyo con mis hijos, y es irle buscando, y ahora sí no pensar que por eso no eres buena o por eso es insuficiencia, sino que es buscar estas herramientas. Pero en sí, la base sí sería los tratantes, en este caso si se requiere medicación, y la red de apoyo de familia y amistades o de círculo cercano. Y después, conforme vayas avanzando, porque tienes que también conocerte, ¿no? En qué te está costando trabajo o dónde estaban tus fallas, y ahí entonces buscar otras herramientas para que le sirvan a cada uno, ¿no? Porque también son distintas en cada persona. No siempre es la misma para unos que para otros, ¿no? Les digo, en mi caso es el tiempo, tengo que echar mano de alarmas, de llamadas, de sí estarme organizando, de un calendario, pero otras personas podrán, u otras mujeres podrán tenerlo en otras, más bien podrán necesitar otras herramientas de acuerdo a lo que cada quien, pues ahora sí que ahí tenga sus dificultades, ¿no? Pero es identificarlas antes que nada. Muy importante lo que usted está compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias. De verdad que lo apreciamos. Y estamos aprendiendo muchísimo de todo lo que usted está compartiendo aquí. Pero, queridas amigas, respiren. Este tema toca fibras profundas. Pero antes nos vamos a una breve pausa y quédense con nosotros, porque lo que viene aún es más revelador. En un momento regresamos con más del Café de las Mañanas. Y no se olviden que tenemos nuestra encuesta fijada en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, así como también en nuestros canales de Instagram, Telegram y YouTube. La pregunta que hacemos el día de hoy es: ¿qué necesitas hoy como madre o cuidadora? Opción 1, información clara. Opción 2, acompañamiento emocional. Opción 3, comunidad, porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a Luz Annette que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estamos en Luna 9 Radio Digital y esto es Mujeres que Inspiran. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1939, un día como hoy, se inaugura en Bogotá, Colombia, el Museo del Oro, la colección de orfebrería prehispánica más grande del mundo. 1971, el austriaco Kurt Waldheim es elegido nuevo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. 2009, un día como hoy, en Bucaramanga, Colombia, se inaugura el Sistema Integrado de Transporte Masivo, Metrolínea. Hoy, 22 de diciembre, se celebra el Día Mundial del Termómetro. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal?

Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe. Disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 2 minutos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Definitivamente, somos impactantes. Luna 9 Radio Digital presenta 30 segundos de calma. Muchísimas gracias por seguir en sintonía y tenemos una temperatura que está en 33 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 34 grados Fahrenheit. Es decir que estamos, si se siente, en 1 grado Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan, estamos de vuelta en el Café de las Mañanas y hoy en Mujeres que Inspiran nos acompaña Luzanet Tejera Baños, quien es licenciada en pedagogía, creadora y madre neurodivergente. Comparte con nosotros el tema neurodivergencia en la familia, cuando el diagnóstico se vuelve espejo. Continuamos con nuestra programación. Pues vamos a recordar antes a nuestra querida audiencia que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de los grupos que ya ustedes conocen, WhatsApp, Telegram, Facebook, también el número de WhatsApp y en el chat en vivo en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a quienes están activamente participando con sus votaciones. Luz, háblenos por favor de la familia, porque cuando un miembro es neurodivergente, la estructura completa se reorganiza. ¿Qué cambios son inevitables? Cuéntenos. Claro que sí, pues los cambios que son inevitables pues es toda la reestructuración de hábitos, de rutinas. Sobre todo cuando pues depende quién tenga el diagnóstico. Si es nuestro primer hijo, pues es desde la expectativa que teníamos de esta aceptación, de sobrellevar pues la noticia, ¿no? Y además, pues el hecho de tener que buscar a los especialistas correctos. ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha? Bien. Perdón, sí, se escucha. Empecé a escuchar interferencia, permítanme. Sí, un poquito las notificaciones, pero estamos escuchando. Sí, sí, sí. Ay, perdónenme, las quiero apagar, perdón. No se preocupe. Mientras les recordamos a nuestra querida audiencia que pueden participar en nuestra encuesta del día de hoy, la cual van a encontrar fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, también en nuestro grupo y canal de Telegram, sí, ahí está, y en nuestro canal de WhatsApp. No se olviden que su participación es de vital importancia para nosotros para conocer el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Aprovecho para agradecer a quienes están en sintonía desde México y desde los Estados Unidos. Ahí vemos conectados también a Perú. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo desde cabina aquí en New Jersey. Ahora sí, vamos a continuar con este extraordinario conversatorio. Sí, claro, una disculpa. Sí. Una disculpa. Entonces, pues les comentaba, sí es un cambio, ¿no? Muy, muy fuerte, casi de 360 grados desde lo que uno tenía pensado, desde la expectativa de lo que iba a ser a lo que es, desde acomodar horarios. Sobre todo, por ejemplo, cuando hay hermanos mayores, pues también, ¿no? Toda esta rutina de escuela, de actividades, como mamá, si trabajan, pues también, ¿no? El hecho de la parte laboral, pues sí es, hay que reestructurar, porque además, pues son a veces madrugadas difíciles, a veces las angustias también, ¿no? El hecho de tener que tener horarios igual para cumplir con ciertas indicaciones médicas, ¿no? Desde mi caso particular, les comparto que con mi hijo lo que tenía que hacer mucho era llevarlo a terapia y yo como primeriza en esta situación, porque bueno, pues tengo un hijo más grande, pues era reacomodar sobre todo los horarios, ¿no? Las rutinas. Y el hecho de que tuviéramos también que tener a alguien que apoyara en casa, porque muchas veces uno no puede sola como mamá y si la pareja ayuda o aporta, pues es un beneficio, ¿no? Pero muchas veces también los papás tienen que salir a trabajar, tienen sus actividades, vaya, y tenemos que igual echar mano de nuestra red de apoyo y en este caso construir esa red de apoyo que no se tenía en cuenta también, ¿no? O sea, es reestructurar todo, hablar con familiares, en este caso igual con, pues, si se cuenta con abuelos, ¿no? Con tíos, para que podamos poder con todo, porque realmente no se puede así. Una sola persona es muy difícil, ¿no? Sobre todo porque, pues, hay que estar llevando al chiquito a sus terapias, hay que también llevar al otro hijo, tal vez a la escuela, a las necesidades de, perdón, a sus actividades extraescolares y también lo que cada uno tenga que hacer, ¿no? O sea, sí es toda una estructura que pues hay que reorganizarla, ¿no? Entonces, pues ahora sí, ahí depende de cada familia y sus necesidades, pero es evidente que sí, que hay una reestructura, por supuesto que es necesaria, ¿no? Totalmente de acuerdo, y pues es cuestión de apoyarse, ¿verdad?, mutuamente, de, como bien dice, tomar que toda la familia se involucre y pues tratar de salir, digamos, al apoyo de quien lo necesita. Y es de vital importancia todo lo que usted está compartiendo con nosotros. Gracias por ello. Luz, cuando un hijo recibe un diagnóstico, la familia, pues como estamos diciendo, se reacomoda, ¿no? O se desarma. Desde su experiencia, ¿qué fue lo primero que cambió en la dinámica familiar? Híjole, ahí sí. Ay, es difícil, ¿no? En mi caso, el apoyo de la pareja. Me vi como que en un tema bastante complicado porque mi pareja no creía en estas situaciones neurodivergentes, ¿no? Incluso en ningún aspecto como, digamos, mental, emocional, ¿no? Digamos que el papá de mis hijos es una persona bastante, pues no sé si decirlo así, ¿no? Con un pensamiento más cuadrado, científico, matemático, que para él las emociones y demás no tenían mucho lugar en casa, ¿no? Entonces, pues enfrentarme a esto, enfrentarme a convencer, ¿no? O casi casi de la situación por la que estábamos pasando, pues fue bastante difícil. Y empezaron a haber muchas diferencias, ¿no? En las que, pues, finalmente tuvimos que reestructurar nuestra vida de pareja y, pues, cada quien tomamos nuestro camino. Y, pues, yo me vi en este caso, pues, con esta falta de apoyo y que tuve que, ahora sí que salir adelante, pues, como mamá, sola, ¿no? Con el diagnóstico de mi hijo, investigando qué era lo que estaba pasando en su mundo, a qué escuelas podía asistir, porque me cerraron muchas puertas, a reestructurar y a reorganizar mi vida con mi hijo mayor en sus actividades. Yo, por ejemplo, también renuncié mucho a temas laborales, y me dediqué a mi chiquito, ¿no? A sacarlo adelante porque, pues, no tuve este apoyo familiar o de pareja que esperaba, ¿no? Fue bastante difícil, sin embargo, pues no imposible. Y es algo que al hoy, pues yo estoy como muy, muy satisfecha, ¿no? De haber hecho esas renuncias para que el día de hoy mi hijo pueda estar en otra situación, ¿no? O sea, me comentaban los médicos, no sabemos si va a hablar, no sabemos si va a caminar. Yo me acuerdo que fueron noches de angustia, muchísimas, pensando en qué iba a pasar con mi niño. Y hoy puedo decir que es un niño que camina, que habla, que se divierte, ¿no? Desafortunadamente, pues, como les comentaba al principio del programa, bueno, en los primeros programas, no puedo estar ahorita en estos momentos con él. Sin embargo, sé que sí es así, ¿no? Que se ha desarrollado y ha crecido como nunca o como no se pensaba, ¿no? Entonces, sí se rompió mi familia, sí hubo una, pues ahora sí que una ruptura bastante fuerte y que me ha tocado, pues ahora sí que buscar salir adelante por mis hijos, ¿no? Ahora sí que ha sido difícil. Y también, bueno, también tiene cosas maravillosas, ¿no? Porque te das cuenta que surgen personas hermosas en la vida que sí te apoyan, que sí están dispuestas a salir contigo adelante y que están dispuestas a apoyar y a contener, ¿no? Lo que pues en algún momento se rompió. Entonces, se gana, se pierde, pero se gana mucho más. En mi caso, así ha sido. Muchísimas gracias por compartir un tema tan sensible, sobre todo su experiencia. Y pues sabemos de que existen, ¿no?, leyes en la vida, compensación, justicia, balance, karma, y todo llega. Así que pronto todo esto pasará. Hay algo que casi no se dice al aire, Luz, pero pesa mucho, lo que es el juicio. ¿Cómo se convive con las miradas externas, con los comentarios, incluso con los silencios incómodos de la propia familia? Híjole, pues es triste, yo soy muy sensible además, entonces no sé si lo percibía todavía más de lo normal, pero me costó mucho trabajo poder darle el lugar adecuado a cada juicio, a cada etiqueta, a cada crítica u opinión constructiva, como a veces le llamaban, que yo decía, bueno, de pronto como que de opinión constructiva no había mucho, ¿verdad? Es doloroso porque uno piensa que la familia está para apoyarte o pensamos que los comentarios van a ser pues en sí buenos y cuando uno se da cuenta, pues se topa con pared y son totalmente lo contrario, ¿no? Yo recuerdo que cuando me dieron el diagnóstico de mi hijo, la familia del papá de mis hijos, pues yo sentía que me veía raro, que hasta estaban enojados conmigo. De hecho, hubieron comentarios de, no, pues es que ¿por qué nació así o qué le pasó? Porque nosotros todos estamos bien, ¿no? Y llegó un momento en que yo cargué mucho con la culpa porque yo decía, bueno, ¿qué está pasando, no? O sea, todavía a mí no me diagnosticaban con neurodivergencia, entonces no entendía qué era. O de dónde venía esta situación y aparte la misma desinformación, ¿no? Que a veces uno piensa que solo es herencia cuando intervienen otros factores del por qué pasan estas neurodivergencias o situaciones en el neurodesarrollo de nuestros pequeños. Y tener una sonrisa y no tener ganas de decirles de groserías, pues es complicado, porque aparte uno dice, pues es mi familia, ni modo que qué le voy a contestar. Entonces uno trata de ser lo más amable posible cuando por dentro pues estás como que no entiendes por qué hacen ese tipo de comentarios, ¿no? Y aquí el reto fue justamente eso, tratar de entender por qué me estaban dando o por qué me decían esas cosas más bien. Y ponerlos en el lugar justo, ¿no? O sea, decir, bueno, esto no me nutre, muchas gracias, y dejarlo pasar, ahora sí que respirar, dejarlo pasar. me topé con lo mismo en las escuelas, cuando tocaba puertas, ¿no? Para poder inscribir a mi hijo, y muchas veces me la cerraron porque me decían, es que todavía no controla esfínteres, no lo podemos aceptar aquí, no, pues todavía no habla, pero es muy despectivo el cómo lo hacen, ¿no? Y también pensaríamos que las escuelas están preparadas para dar contestaciones, pues, más constructivas, pero la realidad es que no. Nos estamos enfrentando como a una sociedad que todavía tiene mucha desinformación y con comentarios bastante, bastante despectivos. También puedo compartir uno de mis pacientitos, ¿no? La mamá de mi pacientito me decía, Luz, es que me dicen que está enfermo. Y yo digo, bueno, pero ¿enfermo por qué o qué, no? Y yo decía, bueno, es una condición, no una enfermedad. Y las personas a veces hasta lo hacen como peste, ¿no? O como rechazo. Y la mamá me decía, es que yo ya no sé qué hacer porque sí me siento muy mal, no sé qué decirle a mi hijo, porque igual lo rechazan. Y a veces también nos topamos con esta situación de desinformación y de que la familia misma no quiere participar en esta educación de la divergencia o en este acompañamiento que ayude a entender el por qué y el para qué. Y entonces, esta mentalidad a veces que cuando nos cerramos a esta información, pues bueno, nos hace estar o enfrentarnos a una sociedad completamente solas, porque les digo, no siempre tenemos o contamos con ese apoyo, ¿no? Entonces sí, esos comentarios que no ayudan, es trabajarlo desde nosotras mismas, porque muchas veces buscamos o volteamos a ver a otra persona a ver si nos da la razón o si nos apoya, ¿no? En otro comentario, y nos damos cuenta que no, que todo mundo te ve así con cara de qué le está pasando, o por qué está así su hijo, o con estos comentarios despectivos, y pues realmente nos damos cuenta de que estamos solas. Y entonces eso nos toca a nosotros ya trabajarlo por bienestar de nosotros y de nuestro pequeño o de nuestra pequeña que cuente con algún diagnóstico, ¿no? Y tomarlo con la justa medida, ¿no? Y sobre todo eso, es que enfrentarnos a una sociedad que todavía no tiene información, o que la información está siendo, más bien, o es escasa o muy nueva, pues sí nos hace enfrentarnos a una sociedad de nuevo, ¿no? O sea, nos hace abrir camino a nosotras más bien. Y luego, pues, podemos buscar como estos grupos de apoyo, mamás que pasan lo mismo que nosotros, y te das cuenta ahí que encuentras un poco de paz, ¿no? O de tranquilidad. Y dices, ay, bueno, no era la única, y te vas codeando con tus iguales en este caso, ¿no? Y te das cuenta que ahora no somos nosotros los bichos raros, sino son los externos los bichos raros, ¿no? Ya uno no se siente tan solo en esto, pero cuesta mucho trabajo, o sea, es hacer comunidad, es buscar esa comunidad y ese apoyo, y que bueno, pues, poco a poco, conforme se vaya abriendo la información al mundo, a la sociedad, pues estos estigmas, estos comentarios, pues tenderían a bajar, ¿no? Pero sobre todo es mantenernos nosotros con nuestra confianza y con el discernimiento de qué tomamos y qué no. Muchas gracias por compartir. Y es que la neurodivergencia no es un problema, como bien dice usted, es falta de información, falta de empatía, falta de acompañamiento. Pero poco a poco, esperemos, Dios mediante, de que más familias, más centros educativos tengan todas estas herramientas necesarias, así como se comparten, digamos, no sé, temas como inteligencia artificial o como otros temas, también se compartan esas herramientas para mejorar como sociedad, que es lo que tanta falta hace, como bien usted lo ha comentado, y pues sabemos de que también hay mucha desinformación en internet, así que para eso existen estos espacios Y como dice usted, en su red de apoyo, sobre todo, hay que buscar esa información que ahí está, dispuesto a darle la mano que necesita. Gracias por compartir nuevamente. Perdón. Y en este sistema familiar, Luz, la mujer suele quedar en el centro emocional. Luz, ¿sintió alguna vez que mientras a todos opinaban, usted era la que sostenía, aunque estuviese rota? Sí, claro. Yo creo que eso todavía es así, porque a pesar, o sea, uno como mamá, o sea, viviendo el diagnóstico como mamá, es fuerte, o sea, es algo que, como les digo, cae como un balde de agua fría, y en vez de recibir como apoyo, pues uno recibe estas críticas, estos juicios, y no tienes tiempo tú como mamá y responsable de una persona chiquita de dejarte caer, porque si tú te dejas caer o te dejas llevar por los comentarios, pues ¿quién sostiene a la personita que depende de ti? O sea, no hay rato para eso, ¿no? Y aunque no exista una divergencia, muchas veces como mamás pues tenemos que hacer, sostener, ¿no? Aunque nosotras mismas tengamos alguna situación por la que estemos luchando, pues no nos podemos como ahora sí que dejar caer, porque pues dependen personitas de nosotros. Entonces es complicado, y desde este punto buscar ayuda psicológica y echar mano de la red de apoyo si es que contamos con ella, es bastante importante, porque llega un punto en que si nosotras nos, ahora sí que empezamos como a guardar todo o a querer poder con todo, es inevitable el punto de quiebre, ¿no? Para nosotras mismas. No podemos descuidarnos, no podemos dejarnos de lado, porque en algún momento podemos quebrarnos, ¿no? Y muchas veces pues es esto lo que empuja, ¿no? El hecho de que pues estamos envueltas en una sociedad, en familia, que no cuentan con la información, y que entonces pues el apoyo es muy, muy poco, ¿no? O nulo. Y pues no queda más que sostener, aunque uno se esté quebrando. Y otra cosa que les puedo compartir personalmente es, por ejemplo, en esto que estoy viviendo en este momento con mis hijos, pues yo, esta situación de ser neurodivergente, más la parte que me ha llevado a una situación depresiva por no tener a mis hijos, ha sido difícil, porque he tenido que luchar por demostrar a un sistema legal que soy lo bastante competente para cuidar de mis hijos. Y entonces es como que luchar con todo, ¿no? A pesar de que uno está roto por adentro y que apenas está pudiendo salir, porque pues ¿quién puede estar bien en una situación así, ¿no? Una mamá sin sus hijos. Y aparte tener que poner buena cara y decir soy lo bastante competente para cuidar a mis hijos, ha sido, yo creo, que de los retos más grandes que he tenido después de la noticia de mi hijo, ¿no? Con su neurodivergencia. Me ha fortalecido mucho, pero ha sido muy difícil, y es esta cara que a veces uno no entiende el cómo pueden pasar así las cosas, ¿no? O por qué la gente te orilla esto, que, bueno, como lo hemos dicho, es la misma desinformación, pero sí es difícil, o sea, es difícil. Me imagino. Muchísimas gracias nuevamente por compartir este tema tan sensible, gracias por abrirse a otras amas de casa, a otras mujeres, que madres de familia, quienes nos están escuchando, que también pueden estar pasando por lo mismo, que sepan que hay apoyo, hay grupos, y que van a salir de ello poco a poco. Que siempre, como dicen en mi país, la luz está al final del túnel, así que ya queda poco. Y poco, como dirían también, ¿cómo era que empezaba? Ah, se me fue la onda. De decir que nada dura para siempre, así que todo está, caerá por su propia justicia y pronto estarán reunidos con sus seres queridos y todo esto va a cambiar, va a transformarse en una nueva realidad donde todo sea, digamos, unión, el compartir, felicidad, dicha. Ese es nuestro más grande deseo para usted y para todas las amas de casa que nos están escuchando y que están atravesando por lo mismo. Luz, antes de irnos a una pausa, regálenos por favor 3 microcambios que una familia puede implementar hoy mismo para mejorar la convivencia. Pues comunicación es muy importante. La parte de decir qué necesitamos, ya sea de nosotras hacia nuestras familias, cómo igual abrir esta comunicación, en todo caso, a nuestros hijos, ¿no? Estar con toda esta apertura de escuchar, recibir, qué es lo que necesitamos como familia. Yo lo que hacía anteriormente, ¿no? Era sentar a mis hijos, al papá de mis hijos, ¿no? Y decir, bueno, a ver, estamos en este punto, ¿qué es lo que requerimos para poder avanzar, para poder apoyarnos? ¿En dónde tenemos dificultades, ¿no? Que podamos reforzar y mejorar. Yo hacía estas como reuniones familiares, el fin de semana, por ejemplo, ¿no? Los juntaba y sí o sí teníamos una plática, ¿no? Para ver qué necesitábamos cada uno. Dependiendo de eso, cada quien íbamos estructurando pues pequeñas cositas que nos podrían ayudar o nos podían ayudar a avanzar para mejor, ¿no? Para cada quien. Otro podría ser la parte de organizar y reorganizar las rutinas. Si es difícil, de pronto, bueno, a mí me cuesta, por ejemplo, mucho trabajo organizar pequeñas rutinas, pues en macro, pues más, ¿no? Pero avances de menor a más siempre es bueno, ¿no? O sea, tal vez el hecho de que si se reorganiza el meter en el horario una terapia, pues ver cómo organizar estos tiempos, echar mano de nuestra red. O sea, sí es muy importante esa comunicación como base, es lo que yo veo aquí, ¿no? O sea, es lo más importante porque de ahí partimos a todo lo demás. Otro microcambio, yo les diría a las mamás, sí o sí, un tiempo para ellas, ¿no? 5 minutos en la noche, 5 minutos tal vez en la mañana, en el momento que ellas tengan como espacio o tiempo, no más de 5 minutos si no se puede por la inercia del trabajo o tal vez de su día a día, pero sí un tiempo para ellas para hacer algo que les guste, no sé, leer tal vez un par de hojas de un libro o tener 5 minutos más a la hora de bañarse, ¿no? Y poderse relajar o tomar un respiro, porque es muy importante estar lo mejor, sentirnos lo mejor posible para poder soportar el día. Y bueno, yo empezaría por ahí, ¿no? Porque reestructurar una familia desde un diagnóstico no es nada fácil, ¿no? O sea, que tengan muy en mente que los pequeños pasos van a llegar a grandes resultados, porque a veces queremos cambiar las cosas de tajo, ¿no? O sea, como decir, bueno, ya querer adaptarnos a una nueva vida familiar, pensando que va a ser muy rápido, muy fácil, y la realidad es que no, ¿no? O sea, la comprensión, la empatía, sobre todo, el buscar también sus grupos, si ya están las mamis en una situación en donde ya tienen un diagnóstico, sí procurar buscar estos grupos o estas comunidades de apoyo. Yo quiero decirles, a mí me costó mucho trabajo, pero les comparto ahora con las redes y todo esto en Facebook, pueden encontrar bastantes redes de apoyo, ¿no? De mamás que pasan lo mismo. Y eso es bastante,

pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope for Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11:42. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está y se siente en 36 grados Fahrenheit, es decir que estamos y se siente en 2 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan, estamos de vuelta aquí en el Café de las Mañanas y hoy en Mujeres que Inspiran nos acompaña Luzanet Tejera Baños, licenciada en pedagogía, creadora y madre neurodivergente. Comparte con nosotros el tema neurodivergencia en la familia cuando el diagnóstico se vuelve espejo. Continuamos con nuestra programación. Luz, volvamos al espejo. Cuando una madre se reconoce neurodivergente, ¿qué empieza a sanar y qué empieza a doler? Híjole, una pregunta difícil. Pues hay muchas heridas que realmente pues no tenían como explicación y que ya poniéndoles un nombre, dado el diagnóstico, ¿no? Empieza a tomar, pues ahora sí que empieza a tomar forma todo lo que viví, en este caso personal, el cómo me sentía, tal vez el cómo mi sensibilidad, que a veces pareciera extrema, ¿no? Me ayudó mucho a entenderme como persona, como mujer, como mamá, a aceptarme, a tener como esta plática conmigo de perdón también, ¿no? De muchas veces, porque muchas veces yo misma me rechacé o me recriminé muchas cosas, pues por lo mismo, ¿no? Porque yo no me sentía parte de una sociedad o parte de una familia, ¿no? Porque las diferencias eran claras, es como alguna vez me dijeron a alguien en mi familia, me dijo, bueno, es que tú eres, o sea, tú vas a la izquierda cuando todos a la derecha, ¿no? Y se me tachaba de rebelde o de disruptiva, y muchas veces eso me hizo sentir mal conmigo, ¿no? Y de rechazarme a mí misma y decir, no, es que pues no cabes en ningún lado y de ser yo misma la que se cerraba las puertas y la que se invalidaba, la que se rechazaba. Y entonces el tener un diagnóstico me ayudó muchísimo a entenderme, a comprenderme, a perdonarme y a quererme y amarme, ¿no? Como soy, porque también estas diferencias pues son las que me hacen ser yo y que ahora pues tienen sentido y que he aprendido a abrazar conforme han pasado los años y conforme ha pasado el tiempo, pero con un diagnóstico que ya me dio muchísima luz y muchísima, pues digamos así como contención, ¿no? Porque ya no era que solo yo me sintiera rara o que solo yo viera diferencias, sino que ya hubo un porqué. Y que eso también me ayudó muchísimo a encontrar, pues, información, personas con el mismo diagnóstico, con la misma neurodivergencia. Mi hijo mismo, así chiquito y todo, ha sido un gran maestro en mi vida para justo entender desde otra lente cómo es que se vive la neurodivergencia, ¿no? Porque yo la vivo, pero pues ya viéndolo en mi hijo es totalmente enriquecedor, ¿no? He aprendido muchísimas cosas, he aprendido a entender, a empatizar más, a comprender a las personas y como nosotros, y acompañar familias como mi, con chiquitos con diagnósticos como mi hijo. Y eso ha sido para mí muy sanador. La verdad es que sí hubo momentos muy oscuros, pero de alguna manera transformándolos, ¿no? Desde la parte más humana de aprendizaje, de abrazar lo que somos, pues ha sido totalmente hermoso, porque sí, esto también lo he transformado para querer poder apoyar y ayudar a personas con neurodivergencia o familias que tienen chiquitos neurodivergentes, ¿no? Es muy enriquecedor poder hacerlo desde el interior, ¿no? No desde una profesión, desde una profesión nada más, sino que esto es de vida, ¿no? O sea, es algo que vivo, es algo con lo que convivo todos los días y es lo que yo soy, ¿no? Entonces, amo ahora esta neurodivergencia, la abrazo y puedo decir que después de haber sido un camino caótico, pues tiene sus recompensas muy hermosas, ¿no? Amén. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. La verdad que sí se necesita y qué bueno que puede compartirlo con personas que están pasando por lo mismo, conocen el tema, conocen el sentir carne propia, como se diría en mi país, y la verdad que se necesita más mujeres como usted que estén ahí acompañando, creando solidaridad, creando estos grupos que se van a apoyar y creando toda esta información que se necesita. Gracias por ello. Luz, si tuviera enfrente a una madre que se siente culpable por cansarse, por frustrarse, incluso por enojarse, ¿qué le diría sin edulcorar la realidad? Ay, le diría que no es culpable en primera instancia, ¿no? Por una situación que no está bajo su control. Muchas veces envueltas en el contexto, ¿no? Pues sí, nos culpamos, nos recriminamos y no vemos realmente cómo son las cosas. Y es que aquí hay cosas que no podemos manejar y que desgraciadamente, aunque así quisiéramos, no están bajo nuestro control. O sea, una neurodivergencia, pues no es por nosotros, ¿no? Ahora sí que no depende tal cual de nosotros y no podemos sentirnos culpables por algo que no provocamos, ¿no? Ahora sí que no estuvo ni siquiera en nuestras manos y que lo mejor es transformar ese sentimiento de culpabilidad en responsabilidad, ¿no? Y me refiero a responsabilidad a que yo sé lo difícil que es, ¿no? O sea, no estoy minimizando el sentimiento y la emoción. Sin embargo, el culparnos no sirve de nada, ¿no? Ahora sí que solamente nos apachurra más, nos desmotiva más. Al contrario de que si nos responsabilizamos de lo que ya está, de decir, bueno, tengo ya esta situación, estoy viviendo esto, ¿qué voy a hacer ahora, no? Tal vez es nos corresponda buscar a los médicos que nos ayuden con nuestro pequeño, a los terapeutas, a la red de apoyo, a informarnos. Sé que es difícil, ¿no? O sea, de hecho, dar este tipo como de opinión me cuesta trabajo porque no es como una receta médica de tómate un paracetamol o dos y ya va a pasar, porque depende también de cómo lo vive cada persona, cada mamá desde su contexto, ¿no? Y también cómo puede tener esta resiliencia en el camino, porque no todos contamos con eso, ¿no? A algunos nos cuesta más trabajo que a otros y esa fortaleza se va haciendo en el camino. Pero sí puedo compartirles desde mi punto de vista muy personal, el culparnos no nos ayuda en nada. Realmente es una... Perdemos tiempo ahí. Perdemos tiempo valioso que podríamos como aprovechar en transformar esa culpabilidad en algo que sí nos ayude a nosotras también, ¿no? Pues sobre todo, a poder mantenernos fuertes, motivadas y a poder seguir, porque la culpabilidad no cabe. O sea, yo no soy de usar así como esa palabra, y les digo, me costó trabajo porque yo solita me hacía ahí mis harakiri, ¿no? Todos los días, de decir, pues, ¿qué pasó conmigo? No me alimenté bien, me descuidé en el embarazo, a lo mejor hice muchos corajes, bueno, me pasaba de todo. Cuando nació mi hijo, bueno, igual yo me puse muy necia en que fuera parto en agua y así me quedé como 24 o 23 horas hasta que ya dijeron, no, ¿sabes qué? Pues tenemos que sacar al bebé, y pero pues para esto ya había pasado tiempo. Y la pediatra, mi hermana, que fue quien recibió a mi hijo, me dijo, Luz, o sea, aquí hay pues, o sea, hay niveles médicos, bueno, de un estudio que le hicieron de que le había faltado oxígeno y esto. Y yo me sentí muy culpable porque dije, es que yo me puse necia que latina, ¿no? O sea, el parto en agua, y no quería otro, que fuera de otra forma. Y yo me recriminé mucho, mucho tiempo esa situación. Hasta que después, con terapia, con mucho trabajo, con esto de aceptar, pues sí, me di cuenta que bueno, también dependía de otros, de personal médico, ahora sí que estaba en ese momento que conocía de la situación, pues también debió de haberse pronunciado y no lo hizo. Entonces, es un trabajo de todos los días de perdonarnos, porque no es fácil, o sea, no es una receta así, como les digo, de cómo poder no culparse, pero de trabajar todos los días y de tener esa comprensión con nosotros, porque como mamás, pues queremos siempre lo mejor, no vamos a estar buscando ahí cómo hacer daño o cómo no hacerlo bien, pero hacemos lo mejor que tenemos con lo que, o sea, lo mejor que podemos con lo que tenemos en ese momento, con las herramientas de ese momento, y yo diría trabajarlo del día a día, ¿no? Más bien es qué hice en mi día de hoy, que sí sumó, que sí aportó, y no restarle, porque la culpa eso hace, no nos resta mucho como personas. Entonces, yo les diría que se vean con esa compasión, ¿no? De que cada quien hacemos lo que podemos, y que obviamente si nos equivocamos en el camino, porque también eso existe y es real. O sea, podemos cometer errores, nos equivocamos, podemos tener consecuencias dado nuestros errores, y sí, porque somos humanos, nos equivocamos y todo esto, pero lo importante aquí es ahora sí que redirigir nuestro camino, nuestras decisiones, y ver qué podemos hacer con lo que ya está. Entonces, no funciona, pero sí podemos seguir el camino hacia adelante, dada la experiencia que ya tenemos atrás, ¿no? O que a lo mejor no fue la mejor en nuestro pasado, para poder hacerlo mejor en el día a día, en nuestro presente y hacia el futuro, ¿no? Muchísimas gracias. Pues ha llegado el momento de conocer el resultado de la encuesta del día de hoy, pero no sin antes, agradezco justamente saludos de la doctora Paulina, quien nos dice, yo no tengo hijos, pero comparto el camino con cada una de mis familias y especialmente con las mamis que llegan a vivir un colapso emocional. Estos tips, micro cambios, los considero muy útiles. Gracias. Gracias por compartir, doctora Paulina, con nosotros el día de hoy y también a quienes han participado activamente en la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta fue: ¿qué necesitas hoy como madre o cuidadora? Y ahí le comento que tenemos un empate, ya que nos hemos hecho el cálculo final en todas las plataformas y hemos tenido un empate en las tres. Viene siendo que la respuesta de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital ha sido que es tanto la información clara como el acompañamiento emocional y como la comunidad. ¿Cuál sería ese feedback que usted pudiese darnos, Luz, el día de hoy? Pues estoy totalmente de acuerdo con la encuesta porque son las tres. Es súper importante tener estos tres apoyos, ¿no? Ahora sí que, perdón, ¿me podrían repetir la pregunta, por favor? No, si nos pudiese dar un feedback, porque la encuesta, le preguntamos a nuestra familia de Luna 9 Radio que qué necesita hoy como madre o como cuidadora, y me ha sorprendido de que han elegido las tres. Ha sido un empate de distintas plataformas, claro, ¿no? En total, el sumatorio ha sido información clara, el acompañamiento emocional y la comunidad. Ah, ok. Sí, discúlpenme. Es que entonces, sí, necesitamos las tres cosas. Es súper importante tener una comunidad porque, como les decía, ahí tenemos o encontramos a nuestros, ahora sí que a nuestros iguales, a los que están pasando lo mismo que nosotros. Y eso es muy importante para apoyarnos y para tener retroalimentación también, ¿no? De qué hizo una familia diferente de la otra que puede sumar y que podamos aprender, ¿no? De otras mamás, de otros padres, de otros abuelos, ¿no? Esto al mismo tiempo nos hace tener esta unión y empatía con personas que pasan lo mismo. Y se hace se forma un apoyo muy, muy, muy enriquecedor y que motiva. Entonces, por otro lado, Francisco, ¿me puedes repetir las otras dos, por favor, las respuestas? Claro de comunidad. Sí, con mucho gusto. La segunda sería el acompañamiento emocional y la última, comunidad. Ok, comunidad ya, el acompañamiento emocional. La primera era información clara, que es lo que verdad se necesita, ¿no? Una información clara y concisa. La segunda es el acompañamiento emocional y la tercera, la comunidad. Discúlpenme. La información, claro que es también de lo más, bueno, es la base de todo. Informarnos acerca de lo que es la neurodivergencia, de cómo la viven otras personas, acercarnos a los médicos que tengan esta información, que sea la información adecuada, ¿no? Yo les comento que aquí pasé por muchísimos neurólogos con mi hijo y unos me decían, no, pues es que quién sabe si va a hablar y entonces no le daban mucho un pronóstico favorable. Y entonces, como mamá, pues al tener al médico enfrente, pues uno le hace caso al médico, ¿no? Y piensan que lo que dice es lo que va a hacer, cuando en realidad también hay desinformación. Entonces, tenemos que allegarnos de los médicos actualizados, que tengan la información clara, que sea la adecuada, porque sí llega a pasar, e incluso con los terapeutas también, ¿no? Con los que dan intervención temprana y todo. Hay prácticas que funcionan, otras que no. Entonces, tenemos que estar muy bien informados con las escuelas, con los cuidadores, porque no es lo mismo tratar un pequeñito con neurotípico que con neurodivergencia en muchos aspectos, ¿no? Entonces, la información es lo que nos va a dar la llave para poder transitar la neurodivergencia de la manera más adecuada y que nos ayude para poder también ayudar a nuestros pequeños a desarrollarse de la mejor manera, ¿no? Y la parte del apoyo emocional, pues claro, la contención emocional hacia las mamás, ¿no? Que pasamos esto y hacia las familias también y al pequeño que lo vive, es de suma importancia porque cuando uno se siente apoyado, cuando uno se siente respaldado, contenido y sobre todo, pues querido, amado, las situaciones que puedan ser complicadas se hacen un poquito menos complicadas, ¿no? No digo que no lo sean, pero sí se hacen menos complicadas. O sea, voltear y ver que tienes todo este apoyo, esta contención emocional, pues te hace tener un poco más de aire para seguir adelante, porque se necesita mucho. De hecho, es un tema que no se acaba. O sea, es algo que se va aprendiendo con el tiempo y va uno igual creciendo con los hijos en el diagnóstico, ¿no? O en caso de que tú como mamá tengas el diagnóstico, pues igual te enfrentas a los retos de crecer con tu familia, de aprender esta nueva forma de vivir. Y eso es del día a día, porque eso no se, digamos, no hay reglas. Y aparte hay días buenos, días malos, unos mejores, otros no tanto. Entonces, como es algo tan cambiante, pues no es que esto acaba, ¿no? Uno va aprendiendo con la experiencia y con el camino y el pasar de los días, ¿no? Pero el tener apoyo, eso sí es lo que va a dar esa luz, esa motivación para seguir y seguir y seguir, y aún en los días de caos, aún en los momentos más tremendos y cansados, ¿no? Entonces, sí, las tres son básicas. Las tres son básicas para que podamos tener una buena contención, un buen desarrollo y un buen entendimiento hacia vivir la neurodivergencia. Entonces, sí es primordial. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros y también a nuestra querida audiencia por su activa participación. Víctor Carmona nos escribe en YouTube y nos dice: saludos a Luz. Gracias por compartir lo que para muchos es desconocido. Bendiciones. Gracias, Víctor Carmona, por escribirnos. Luz, para cerrar este segmento, ¿cuál sería ese breve mensaje que toda madre neurodivergente necesita escuchar el día de hoy? Pues decirles que son unas grandes mujeres, que sostener una neurodivergencia no es una neurodivergencia, y a la vez estar en una sociedad que todavía no tiene la información adecuada, ¿no? Que todavía estamos en pañales en estos temas, pues no es fácil. Que ellas mismas se den este apapacho y esta, ahora sí que, validación, ¿no? Muy importante eso, de que lo están haciendo bien, que no hay buenos ni malos, no hay juicios, no hay etiquetas, que por favor no las compren, porque no ayuda a eso, ¿no? Más bien que ellas se vean a sí mismas y vean lo que, más que ver en lo que no están logrando o en lo que puedan a lo mejor compararse con otras mamás o con otras personas, pues que sí observen lo que logran día con día, ¿no? Y que se den esta validación y estén orgullosas de ellas mismas por estar de pie, por tener la fortaleza de sostener no solo a ellas, sino a sus familias y a sus pequeños. Entonces, yo diría que cada día vean lo que sí han logrado, porque al final se van a dar cuenta. Uno puede empezar con un logro, luego con dos, con tres, pero ya más adelante, cuando esto vaya más en avance y vean que lo que han logrado ha sido mucho, se van a dar cuenta de lo grandes que son, de lo fuertes que son y de lo valientes que son. Y yo, bueno, las admiro mucho. Amén. Muchísimas gracias por compartir con nosotros o por compartir esta mañana tan íntima, tan reveladora, Luz. De verdad, gracias por su honestidad, su claridad, por su valentía. Hoy nos ha recordado que la neurodivergencia no es una etiqueta, es una forma de existir en el mundo. A toda nuestra familia de Luna 9 Radio, si ese programa resonó contigo, si te viste reflejada, si sentiste que algo vibró, que te hizo un clic, no lo ignores. Busca información, busca acompañamiento y sobre todo busca tu propia voz. Les invito a todos, a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, a seguirnos en las distintas redes, a compartir este episodio, porque nunca se sabe quién necesita este mensaje tan enriquecedor, ese apoyo, ese cariño, ese entendimiento. Ahora toda nuestra comunidad de mujeres que inspiran, que se cuestionan y que transforman el mundo. Gracias nuevamente, Luz, por estar con nosotros, por ser parte de Luna 9 Radio, por estar aquí esta mañana compartiendo con nosotros este tema tan sensible. Gracias por su tiempo, por hacer la diferencia. Y soy Francisco Isla y estoy a su servicio. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes, Francisco. Gracias por el espacio. Una disculpa si se me fue de pronto las preguntas, cosas que pasan, pero para que veamos que estas cosas son totalmente humanas, digo, así lo vivimos. Exactamente. Pero me alegra mucho compartir con ustedes. Gracias nuevamente. Y es para que vean, nos vean en YouTube y nos escuchen en la radio, de que estos son, de realmente son voces humanas, no es inteligencia artificial en un mundo donde todo es una era, la nueva era digital, donde todo es IA o inteligencia artificial, donde todo es, digamos, computarizado. Aquí hay seres humanos, hay una mujer que siente, que sufre, que comparte, que enseña, que es resiliente, que sale adelante, que está, de verdad, está aquí para muchas damas que necesitan ese mensaje y ese conocimiento. La felicitamos desde la cabina del 199 Radio Digital aquí en New Jersey, Estados Unidos, para todo el mundo, y a quienes nos están acompañando desde Estados Unidos, México, Perú, que ahí los vemos. Gracias por su constante apoyo. Yo soy Francisco Isla y esto fue El Café de las Mañanas. Nos escuchamos mañana en Semillas de Abundancia. No se lo pueden perder, que tenemos un gran invitado con nosotros. Me refiero a don Luis de la Hoz, que tiene un gran tema, porque no solamente es fútbol, estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de temas de que realmente van a apoyar a nuestra comunidad. Recuerden que ya se acerca la Copa Mundial, así que los negocios pueden tomar gran beneficio de ellos. El tema es, el Mundial no es solo fútbol, es dinero, crecimiento y oportunidades reales para los emprendedores de New Jersey. Así que recuerden que la Copa Mundial tiene tres sedes, México, Ciudad de México, aquí en los Estados Unidos y en Canadá. Gracias nuevamente. Ahora los dejo con el tema de cierre de nuestra programación, una oración hecha canción. Lo van a poder escuchar únicamente por nuestra radio, Luna 9 Radio, en las distintas reproductoras. Vamos a después subirlo a nuestro canal de YouTube para que también lo conozcan. Gracias nuevamente por estar con nosotros, Luz, y a ustedes, querida familia, un fuerte abrazo. Feliz y bendecido resto de día. Los dejo con el tema del cierre. Luego los invito a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Un fuerte abrazo, Luz. Gracias nuevamente. Que mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sea